¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros y Álex Castellano en Paradigma Radio. Counting days since my love up and got lost on me. And every breath that I've been taking since you left feels like a waste on me. Supongo que usted se habrá dado cuenta que en todas las ciudades hay personas que duermen en la calle. Aunque nosotros alguna ocasión, sin darnos cuenta, de forma inconsciente, giramos la cara para no ver una realidad que es aplastante y que nos tendría que afectar a todos de alguna manera más directa. Comprometernos a que esto tuviera que resolverse de algún modo, de alguna forma, para que no exista esa posibilidad de que alguien, y sobre todo un día de lluvia como hoy, haya personas, hombres y mujeres, durmiendo por las calles. Pero afortunadamente hay personas, también hombres y mujeres, que se preocupan enormemente de todo esto. E incluso se organizan de tal forma que sustituyen la labor o la responsabilidad que tiene que tener el Estado en el cuidado de sus ciudadanos. La Constitución dice que todos tenemos el mismo derecho a una vivienda digna, a unas condiciones dignas de vida y a un trabajo digno. Y sin embargo, quienes defienden tanto la Constitución en estos días y de una forma tan enervada, olvidan que hay artículos de la Constitución que no se cumplen. Pero gracias a personas que están preocupadas de quienes nos rodean y son capaces de visualizar claramente lo que ocurre en nuestra ciudad, les agradecemos muchísimo ese trabajo. Nuestro siguiente invitado nos lo va a presentar Inés Fontiveros. Bueno, pues ahora nos acompaña Roberto Bernat, que es el director del programa Hábitat de Hogarsí, Fundación RAIS, que trabaja bajo la metodología Housing First. Es el coordinador de investigación del HV, que es un organismo europeo de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que trabajan por el desarrollo del Housing First en Europa, y ha colaborado con Sam Sbering, creador del modelo Housing First, en la implementación y desarrollo del programa HF en gobiernos internacionales. Roberto Bernat, buenos días. Hola, buenos días, Alex. Buenos ¿Qué, días, Inés. ¿Qué tal, cómo estamos, amigo? Pues estamos bien, porque os hablo desde mi casa, como habéis dicho, en una mañana fría y lluviosa de invierno, y no os hablo desde la calle, como harían entre 33.000 y 40.000 personas que han estado hoy en una situación de calle. Nos llama la atención que a pesar del arduo trabajo, un trabajo absolutamente humanista, de grupos de personas que se organizan para hacer esta labor que tendría que hacer el Estado o las instituciones, y sin embargo, cuando las instituciones tienen que apoyar estos proyectos, este trabajo, pues ocurre lo contrario, ¿eh? No hemos visto estos últimos días que hay unas rebajas de subvenciones notorias y que afectan duramente a mucha gente. ¿A cuánta gente afecta la falta de subvenciones por parte de las instituciones? Bueno, eso es bastante difícil de estimar a nivel estatal. La verdad es que la financiación, si queremos hablar de financiación de los servicios sociales en España, es pobre en cuanto a dotación y en cuanto a estructura de financiación. Por una parte, en 2015 se aprobó la Estrategia Nacional de Atención a Personas sin Hogar, que está bien, pero es una estrategia que no venía acompañada con una dotación presupuestaria, con lo cual es difícil implementar acciones cuando no hay presupuesto para implementar. Por otra parte, la mayor parte de servicios sociales se financian en base a subvenciones anuales, lo cual no da ninguna estabilidad a los servicios que ofrecemos las diferentes organizaciones que trabajamos en servicios sociales a la ciudadanía, y que además nos obligan a mantener toda una serie de estructuras que además luego son criticadas para dar respuesta a todos los requerimientos que son normales, ¿no? Pues de transparencia, de rendición de cuentas, que nos exige la administración pública, ¿no? Entonces, bueno, no sé si es tanto una cuestión de dotación, sino de qué estamos haciendo, cómo se estructuran los servicios sociales en nuestro país. Es bastante... Roberto, esta persona a quienes se les ayuda son ciudadanos de pleno derecho, ¿verdad? Correcto. ¿Y por qué entonces esa indiferencia por parte de la administración? ¿Es falta de voluntad política? Bueno, principalmente entendemos que sí, pero también es por el modelo social, por el propio modelo social que hemos creado. La voluntad política sabemos que también surge de la demanda de la ciudadanía. Y bueno, la demanda de la ciudadanía pues es la que es. Claro. Un modelo social en el que la persona más rica de España el año pasado ha ingresado 1.700 millones de euros. Mientras tanto, pues 33.000 y 40.000 personas han dormido en la calle día tras día. Bueno, es una cuestión bastante compleja porque tiene que ver con el modelo social que hemos generado, ¿no? Entonces necesitamos cambios en el modelo social. Y esos cambios, pues bueno, yo creo que todos los actores que estamos involucrados deberíamos empujar hacia otro modelo social. Y ahí estamos los políticos, estamos la ciudadanía, están las empresas. Deberíamos reclamar por otro modelo social, ¿no? Al final yo creo que nos va a venir impuesto, ¿no? Y bueno, pues ya sea por la guerra nuclear que se desate entre Irán y Estados Unidos, o por los incendios que hay en Australia, o por la inmigración de países en los que vivir nos costaría a cualquiera, pues bueno, tarde o temprano acabarán viniendo. Pero creo que deberíamos tener un poco más de visión y entender que en un mundo globalizado todo está unido y al final deberíamos apoyarnos entre las personas. Buenos días, Bernard. Hay una cosa, el cambio del modelo social, y has dicho que entiendo que no deberían de existir en ese modelo social personas viviendo en la calle, ¿no? Y luego cuando hablabas de las subvenciones, cuando se dependen de las subvenciones, ¿cómo se puede trabajar de un año para otro? Hablando de personas, ¿este trabajo lo tenían que hacer las administraciones directamente? Yo creo que ahí hay diferentes modelos, ¿no? Y podrían hacerlo las administraciones o podrían hacerlo organizaciones privadas, pero desde luego estructurándolo de otra manera. Se trabaja muy mal cuando estamos dependiendo de financiaciones anuales. Y no es tanto que se trabaje mal, sino que a nosotros lo que nos interesa es la estabilidad de los procesos de las personas. Entonces, darle estabilidad a un proceso de recuperación de una persona que lleva 20 años en la calle en base a financiación anual, que además tenemos que ir pues arañando de unos sitios y de otros, no es lógico. No debería funcionar así. Yo no tengo la respuesta a cuál es el modelo perfecto, ¿no? Tampoco creo que le corresponda a una única persona tener la respuesta a un modelo perfecto. Claro, bueno. Pero desde luego creo que hay que hacer una reflexión importante en este país sobre el enfoque de los servicios sociales, ¿sí? Roberto, tú has tenido contacto con instituciones europeas. ¿En qué lugar nos ponemos de España en cuanto a inversión del Estado en estas cuestiones? Porque generalmente siempre hacen valoraciones de ese tipo. ¿Y en qué porcentaje se da a la sociedad para solventar este tipo de situaciones? Pues mira, en cuanto a financiación, la verdad es que no te sé decir ahora de memoria los datos de financiación de servicios sociales en los diferentes países europeos y en qué punto estamos, ¿no? Lo que sí que, cuando hablamos de sinhogarismo, nosotros desde Hogarsí y desde la Asociación Provivienda, con quienes colaboramos en Alianza para la implementación del programa Hábitat, tenemos claro que la vivienda es un elemento central en la erradicación del sinhogarismo. Y ahí sí que os puedo decir que el porcentaje de vivienda social en España es uno de los más bajos de Europa. Claro. Es un 1,5% de todo el parque de vivienda que existe en España, cuando países europeos desarrollados pues están del 15% para arriba, 15%, 30%. Es curioso también que en este país, en el que la construcción ha sido un elemento, un sector fundamental en el desarrollo y el enriquecimiento de muchas personas y de muchos políticos, pues tengamos un porcentaje tan bajo de vivienda social, ¿no? Que no debería de ser un bien de consumo, sino que debería de ser, como bien habéis dicho, algo que se garantiza a todas las personas en base al artículo 47 de la Constitución española. ¿Podría decirnos en qué consiste la metodología Hausenfest con la que trabajáis? Para que las personas que nos... surge hace unos 30 años como una metodología súper innovadora para intervenir y para ofrecer atención a personas sin hogar. Y la gran innovación consiste en dar una vivienda a las personas sin hogar, algo que es bastante lógico, pero que se conceptualiza como una innovación en la atención a personas en situación de sin hogarismo. La lógica que hay detrás de esto es que, bueno, los servicios tradicionales que funcionaban en lo que conocemos como un sistema de escalera, es decir, entendemos que las personas por decisiones propias, por problemas individuales, no son capaces de mantener una vivienda, y entonces les vamos poniendo pequeñas pruebas o haciendo pequeños exámenes, bueno, pequeños por decir algo, ¿no? Hasta que consideramos que están preparados para tener una vivienda, y entonces pueden acceder a una vivienda de manera autónoma. En este sistema de escalera, pues los problemas a los que se enfrentan las personas hacen que muchas de ellas acaben expulsadas de ese propio sistema. De hecho, hace 3 años hicimos en Andalucía un estudio junto con la Junta de Andalucía sobre la respuesta que se estaba dando a la situación de sin hogarismo. Y ahí encontramos que el 70% de los servicios para personas sin hogar habían expulsado a personas sin hogar de los servicios que se supone que tenían que ayudar. Entonces, cuando el servicio que se supone que te tiene que apoyar en tu proceso de recuperación y de exclusión social te expulsa, bueno, pues quizás nos estamos encontrando con que no está dando respuesta a las necesidades de las personas. Housing First, frente a esto, lo que hace es ofrecer una vivienda a la persona que puede considerar su hogar, desde la cual afrontar todas esas dificultades que efectivamente le están dificultando la integración social, ¿no?, y la autonomía. Entonces, una vez garantizada de alguna manera, en la medida de nuestras posibilidades, la vivienda, acompañamos desde los servicios Housing First a las personas a que hagan ese proceso de recuperación, a que vayan superando esas dificultades que les impiden la integración social y la autonomía. Eso es prácticamente darle la vuelta al sistema. En vez de poner la vivienda en último lugar del proceso de recuperación, la ponemos en el primer lugar del proceso de recuperación. Porque no es un problema de la persona la falta de vivienda. Son otra serie de problemas asociados los que le están dificultando pues avanzar en la vida e integrarse en la vida. Y en eso consiste básicamente, en escuchar a la persona qué necesidades tiene a partir de una garantía de vivienda para ir avanzando y pues saliendo de otras dificultades que haya podido encontrarse a lo largo de la vida. Roberto, así mirado de según qué punto de vista, eres un antisistema, ¿eh? Sí, claro, pero es que el sistema que tenemos lo está dando vuelta. Sí. Bueno, si se quiere leer por ahí, claro. Pues sí, soy un antisistema, pero es que sí. Bueno, es que como continuamos mucho con este sistema, vamos a ir mal, ¿eh? Roberto Bernad, por favor, no cedas en tu empeño de seguir adelante con un proyecto tan fantástico como este. Y nosotros desde Paradigma estaremos al tanto y conversando con vosotros continuamente para que quienes nos escuchan no se olviden de que hay instituciones que hacen una labor extraordinaria en beneficio de los más olvidados de nuestra sociedad. Así que muchas gracias por tu labor, tu trabajo, todos tus compañeros y la asociación. Y a seguir adelante, amigo. Muchas gracias. No cedamos ninguno, porque esto es un trabajo colectivo, no es individual. No cedamos. Un abrazo grande. Un abrazo, Roberto.